dije en mi alma tu adiós, desprevenida por creer en ti. Y ahora voy buscando una salida. Sé muy bien que el camino me aleja de ti. Juntando mis fuerzas, doblando el dolor y convenciéndome de que no me voy a quebrar. Sé que resistiré, no me voy a quebrar. Tengo que ser fuerte, sé que no me voy a quebrar. Ya lo superaré, no me voy a quebrar. Sobreviviré. Cuesta arriba, voy trazando la senda, recogiendo los pedazos que quedan de mí, recuperándome para seguir. Aprendí de este golpe tan duro.